Bueno, saben que esta semana se ha presentado una herramienta que permite la traducción simultánea del castellano al euskera. Y para conocer algún detalle y realmente la eficacia de esta herramienta, que me imagino que la habrá probado, pues vamos a molestar una vez más a Félix Muguruza. ¿Qué tal, Félix? Egunon. Egunón. Bueno, ¿cómo lo ves? Pues hombre, es un pequeño paso, pero que es muy pequeño, pero que es uno más en ese recorrido que tenemos que hacer, ¿no? De facilitar las cosas. Y yo creo que esto de las nuevas tecnologías, además, es una cosa que han nacido no solamente para complicarnos la vida, que de hecho nos la complican muy a menudo, sino también para hacernos más fácil las cosas, ¿no? De cierta manera dependemos de los ordenadores, de la continua conexión con Internet y demás, y esto es otra aportación más, que tiene sus limitaciones y todo esto, como se hace en la misma presentación, se ha planteado, pero que es un paso muy interesante y es algo que se estaba demandando y necesitando desde hacía bastante tiempo. Sí, porque bueno, traductores hay a otros idiomas, también con sus limitaciones. Cuando queremos traducir algo del castellano al inglés o del inglés al castellano, por ejemplo, pues vemos que también hay sus fallos correspondientes. Es decir, que hay que conocer, no sé si en profundidad el idioma, pero sí hay que tener bastante noción de lo que estamos utilizando, si en este caso el euskera, pues para ver si realmente aquello está bien o no, la traducción hecha, ¿no? Claro, eso es. Si entramos, lo ponemos en cualquier buscador, por ejemplo, Itzultzaile automático, nos remitirá a esto, ¿no? Dentro de las páginas del Gobierno Vasco, de Euskadi.net, lo tendremos por ahí. Y en la pantalla de apertura más, o sea, no entramos directamente a él, sino que entramos en una página que nos dice que esto es una herramienta de ayuda sin más, para hacer textos cortos, para traducir las webs y no sé qué. Y que siempre lo ponemos con mayúscula y negrita, que hay que darle un repaso al texto, ¿no? Porque para que esté bien escrito, o sea, no se garantiza la corrección, porque no hay ningún traductor en ninguna lengua que garantice eso, ¿no? Sabemos, por ejemplo, los traductores con las lenguas mayores, ¿no? Pues como el castellano, francés, inglés y todos estos que andan por ahí, que son muy buenos y que tienen los mejores informáticos del mundo, pues siempre sucede lo mismo también, ¿no? Como sea la frase un poco enrevesada, pues te da errores y me tienes que arreglarlo. Y mucho se parte del error de que en castellano somos muy tendentes a hacer las cosas, los escritos muy rebuscados y no con cierta claridad, ¿no? En cualquier caso, si hacemos pruebas con textos normales y corrientes así, la verdad es que es una ayuda bastante buena y en textos de administración, que es lo que más andamos aquí, por ejemplo, en las labores estas municipales, pues dar las cosas bien. O sea, la verdad es que yo he hecho varias pruebas así para una convocatoria de reuniones, no sé qué, y lo da bien, vamos, así, sin más. Entonces es una ayuda pues muy grande y que te da ya el documento un poco básico para luego si tienes que hacer una relectura pues lo haces, ¿no? Y te evitas los errores de tecla a la hora de teclearlo y demás. Es una gozada, la verdad, una gozada que, como decimos, te da su parte la parte trasera, la trastienda, ¿no? Que es un poco igual más oscura, que habrá gente que la está criticando como se ha criticado, ¿no? Porque es insuficiente, no sé qué. Se ha criticado mucho que solamente de euskera, o sea, de castellano a euskera, pero me imagino que en el proyecto se está contemplado también hacerlo la versión contraria, ¿no? Es cierto que de todas las traducciones, por ejemplo, que se mandan aquí al traductor, lo mismo que sea de la administración pública o que sea de lo privado, lo que sea, el 99% es de castellano hacia euskera, ¿no? Entonces también me imagino que han respondido a una realidad, o sea que también somos a veces un poco críticos por criticar, pero sin basarnos en un poco la realidad. Como hemos dicho, una nueva aportación, una nueva herramienta y es una gozada. La verdad que sí. Bueno, en todo caso, como bien dices, habrá que utilizar un lenguaje lo más claro posible y lo más, bueno, y no sé si simple, pero por lo menos, como dices, No, no rebuscado. no rebuscado para Eso no sí, tener estar para problemas. poniendo, por ejemplo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y entonces se vuelve loco porque esas frases tan de relativo, tan Sí, que sí. vuelven a sí mismas, pues es. La verdad es que se aturulla un poco el aparato. Tenemos la limitación, como suele pasar con estos traductores, que son de 1024 caracteres. O sea, tenemos que hacerlo por trocitos, el texto que, o por párrafos, el texto que vayamos a hacer. Y luego tiene una pequeña ventanita que se puede activar además para que te muestre las diferentes opciones que tienes. Por ejemplo, si necesito un café, pues le activas eso y te dice, él interpreta que es un café para beber, ¿no? Pero si activas eso también te dice la opción de cafetería, ¿no? Un café, un lugar donde se venden bebidas y esto. Te dan esas dos opciones, te aparecen en otro color también, por si lo que necesitas no es un café de beber, sino una cafetería que quieres comprar o lo que sea, ¿no? Luego tiene la opción de copiarlo, la opción de imprimirlo. Cuando se copia a la vez, ahí hay una especie de conexión con nuestro ordenador, que es lo que hace Google también, y él lee las correcciones que después nosotros hemos hecho sobre el texto ese y lo incorpora a su memoria. O sea, es una memoria continua y en función de lo que se utilice y se corrijan esos textos, se supone que se va a atender hacia una máquina perfecta, ¿no? Que algún día llegará. La máquina que nos traduzca todo y que va a ser una cosa que nos va a solucionar mucho los problemas del día a día. Bueno, pues de momento hay que utilizarlo, pues como ya se dice en la página de inicio, pues como un test y bueno, pues si se conoce la lengua de alguna forma, pues con cierta profundidad o por lo menos que se maneja bien, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue la presentación del mapa? Que fue un éxito de concurrencia. Pues sí, la verdad es que ha sido la gente respondió muy bien. Son unas citas un poco raras, ¿no? Un sábado a la tarde, pues no sabes si la gente va a responder o no, porque es un día más para estar en casa. Pero la sala, que es bastante amplia, la verdad es que se quedó abarrotada, hubo gente de pie, no hubo sitio para todos. Y ya se ha presentado la criatura, lo que es el mapa. Se intentó hacer una especie de presentación un poco didáctica, ¿no? Pues al margen de decir cómo se ha hecho el mapa, no sé qué. Una explicación basada en la historia de lo que somos, pues esa de que habíamos comentado que éramos la mitad, lo de la escala, no sé qué, toda esta serie de cosas. Y luego se hizo un repaso a los 24 nombres de los pueblos, en aquellos casos que hay una duplicidad, como es Lejarzo y Lesarchu, por ejemplo, ¿por qué se dan esas duplicidades, no? Porque eso con los topónimos pequeños no pasa. O sea, un topónimo que sea Iturrialde, pues es Iturrialde. Se puede haber deformado lo que sea, pero no existen dos nombres paralelos, ¿no? Como eso, Peyora y Costera, cosas de estas. Entonces hice un repaso a todos ellos, que la mayoría no plantea problemas, ¿no? Pues como Maroño, Menagray, no sé qué, estos no plantean problemas. Pero ¿por qué Luyaondo y no Luyando, por ejemplo, en euskera? Pues una cosa didáctica. Y la verdad es que luego la gente, pues fueron muchos, muchos, pero muchos los que me dijeron que le habían agradecido, que por fin entendían alguna de las cosas, que no son caprichos, que porque están inventados, sino que a la gente explicándole un poco las cosas, pues todo se entiende mejor, ¿no? Y luego el mapa, pues como dijimos en la presentación y como nos decimos en este tipo de, la presentación de todos los tipos de trabajos, no es como un punto final. Pues mira, hemos hecho un trabajo durante varios años aquí con la participación de todo el mundo y hemos llegado hasta aquí. Qué majos somos, nos merecemos muchas palmaditas y muchos aplausos. Es el contrario, o sea, hemos llegado aquí porque había que publicarlo, además estamos en el límite para perder la subvención, pero ese es el punto de partida, no es... Este es de la fase 2, por así decirlo. La fase 1 es hacer el mapa y la 2 es esta, ¿no? Ahora me imagino que empezarán a decir la gente los posibles errores, ¿no? Que me imagino que habrá errores también. Las correcciones, ¿qué? Y con todo ello nos acercaremos un poco a la recopilación perfecta de la toponimia, ¿no? Nos acercaremos porque la perfección no existe nunca. Y todo este material, además, hay que tener en cuenta que va a tener, no solamente es para que los ayaleses estemos muy contentos y tengamos en casa, en el cajón, un mapa que nos resuelve todas las dudas, sino que con un convenio, pues con el gobierno vasco, y el gobierno vasco a su vez con... pues en cumplimiento a las directrices europeas y todo esto, así también, todos estos topónimos se van a trasladar al Instituto Geográfico Nacional, o sea que va a tener luego reflejo en la cartografía oficial que hay de España, incluso las aplicaciones de Google Maps y todos estos otros sistemas de ahí que hay de navegación. El mismo gobierno vasco va a crear una herramienta así virtual también para que veamos en una foto aérea colocados todos los topónimos, o sea que todos estos que la gente ha aportado y los que se supone que aportarán si hay algún error, o sea, va a tener repercusiones bastante bastante grandes, ¿no? No solamente es para andar por casa, sino que vamos a intentar llevarlo hasta el final de lo que podamos, ¿no? Para hacer que eso no se pierda y que por lo menos quede constancia y lo que siempre andamos comentando y me preocupa tanto, ¿no? Que las generaciones venideras lo tengan claro y que no tengan ninguna duda de cómo fue y por qué fue cada uno de nuestros nombres. Uh-huh. Bueno, pues nos alegramos del éxito y bueno, pues como ya comentamos en tu participación anterior aquí en este espacio, pues queda el de Aracaldo, ¿no? Eso es, ayer mismo estuve allí y la verdad es que es un pueblo que siempre pasamos por ahí sin pena ni gloria, bueno, los de los habitantes de ahí por supuesto que lo conocen bien, ¿no? Pero estuve ayer mismo a la tarde y dentro de su pequeñez, porque es lo totalmente opuesto a Ayala, ¿no? Es ciento y pico veces más pequeño, es el pueblo más pequeño de Vizcaya. Pero tiene sus pequeños tesorillos y con algunas cosas de historia más que ya las comentaremos porque lo pondremos en la parte trasera cuando hablemos de su presentación y todo esto, que va a ser inminente además, que nos van a gustar cosas inéditas y pues una, yo estuve visitando, por ejemplo, una mina que tienen ahí en el monte que la mayoría de los vecinos de Aracaldo incluso no lo conocen, ¿no? Uh-huh. Una mina pero muy potente, con un agujero que impresiona. Sí, sí. Hombre, y dar cuenta de todo esto, pues la verdad que es una gozada, ¿no? Que no consta en ningún sitio, además a mí no me imagino que están los archivos que corresponden, sí, pero todos los intentos que he hecho yo y a mis enlaces que tengo para investigadores, así les estoy mandando y nadie sabe nada, porque habrá sido, pues, por dentro de todo lo que ha habido, humilde, pero el hecho de que se publique luego y se deje constancia de ello y que aparezca en el mapa y demás, pues va a ser otra pequeña gran aportación, unas cosas así de estas labores sociales que no valen para mucho, pero a la vez valen para un montón de cosas. Yo lo creo, que para que no se pierda en detalles y datos de la historia y sobre todo la toponimia, que no se pierdan los nombres, que eso es muy, claro, muy importante. Félix Muguruza, pues muy amable como siempre por atendernos y a pasar buen fin de semana. Pues muchas gracias a vosotros. Es que ricasco. Venga, vos.